jueves, Diabolus y Diabolus. Música, programa número 45. Alete nuevamente, bienvenidos al intervalo del diablo. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué haces? ¿Cómo va, Richard? ¿Todo bien? ¿Cómo les va, audiencia? Bien, va, mira. Audiencia que existe, sí, quizás. Obvio. El respeto ante todo. Por supuesto. Programa número 45, el anterior mandamos cualquiera porque, no sé, se traspapelaron, hubo un déjà vu en la Matrix. No, entonces, lo que se traspapelaron fueron las neuronas, Ricardo. Exacto. La pandemia, la locura, el encierro, las violetas, las flores, los ovnis. Quilombo gigantesco. Bueno, de todas maneras, acá estamos de vuelta insistiendo de puro pesado nomás que somos. Insistiendo. ¿Vos decís que esto es insistir? No, lo hacemos con todo el amor del mundo, hombre. Totalmente. Lo hacemos con todo el amor del mundo para ustedes. De hecho, cada vez hay más cantidad de bandas para pasar, cada vez hay más Vamos a tener un problema. O partimos el programa en cuatro porciones semanales porque hay muchas cosas, demasiadas cosas que están quedando afuera. Sí. De hecho, hoy tenemos el estreno de un video que va, en realidad lo van a sacar mañana, así que lo vamos a presentar de manera oficial hoy. Sí. En Diabolus y Música, la gente de Sinfobía está sacando. Muy bien. En realidad es un tema que va a salir en el próximo trabajo que ellos van a alargar en algún momento, en el que siguen trabajando, y lo que han hecho es agarrar el audio de un vivo que ha sucedido en Sear Music en algún momento hace un tiempo, y lo han trabajado, lo han masterizado. De hecho, suena muy, pero muy bien, está muy bien laburado. Sí. Y hoy lo vamos a pasar aquí en Diabolus y Música para todos ustedes. Muy bien. Así nomás. Y como eso, tengo algunas sorpresas más, pero bueno, los programas que vienen. Sí, y tenemos que charlar, hay un montón de cosas. De todas formas, hay colaboraciones también, participaciones, ¿no es cierto? Sí, así es, pero dejemos que el programa transcurra. Dejemos que el programa transcurra. Tenemos varias cosas para hacer. Como fluye el encierro. Si escuchan algunas voces de fondo en esta conversación, es porque tenemos los teléfonos pinchados, porque nos están investigando los servicios de inteligencia. Así yo por lo menos estoy escuchando que están hablando. Pues yo no estoy escuchando absolutamente nada. Terminando en una de las habitaciones de mi casa sola con el gato y qué sé yo, así que era cantado, te iban a dejar sola con el gato, ¿no? Sí, totalmente. Pero yo me hago cargo. Dice el gato, los gatos que hay en mi casa nos miran con cara de loco, ¿qué carajo estás haciendo acá todo el santo tiempo? ¿Entendés? ¿Por qué no se van? Exactamente. ¿Por qué no se van? El gato termina la cuarentena y va al psicólogo. Claro, totalmente. Pobre bicho, estaban re tranquilos. Las patotas también están sufriendo el encierro forzado, pero siempre manteniendo el distanciamiento obligatorio y usando barbijo. De esta manera vamos a sobrevivir. Totalmente. Y evidentemente, por lo que estamos viendo, solo los más fuertes van a quedar. Así que sí, quien está preparado, quien tenga la conciencia y la cabeza abierta, quien pueda entender que, vuelvo a repetir y a insistir, y voy a hacer una mina súper hinchapelota con esto, quien entienda que el otro es importante también y que tu descuido lo puede matar, ni más ni menos. O quien esté, quien tenga la conciencia tranquila y se haga cargo, ¿entendés?, de sus propias culpas si le genera la muerte a alguien. Cada claro. vez que se muere alguien de coronavirus, por lo que sea, corona o no corona, la vacuna, Trump, qué sé yo, Bill Gates, los Anunnaki, quien taxo sea, hay que ver si cada uno de los que sale y dice, sí, esto me importa nada, entonces están dispuestos pues, a sacrificar la vida de un familiar. Exacto. Entonces, nada, medio podrido un poco, como si estarás escuchando de todas las quejas, ¿entendés? De trastornos y todo ese tipo de cosas, yo entiendo, todo bien, pero si a alguien se le muere un tío, un primo, un abuelo, es una pérdida irreparable. Exacto. No hay estadísticas ahí. No existe el 1, 5, 3% mejor que la gripe, más flojo que la gripe. Igual globalmente seguimos siendo un número, así que triste, pero... No creo pero que para cuando... mí sea más un número. No, para nosotros no, pero por eso te digo, cuando la bala te pican ahí en el borde cerca, ahí te das cuenta que no somos un número, pero para el resto sí somos un número. Sí, sí, totalmente. Sí. Vos mencionaste algo... Al menos de no actuar de la misma manera y de no considerar al otro como un número, y porque no me gustaría que a mi familia la consiguieran como tal. Sí, vieja escuela. Jorge, los tiempos que vienen no, son todos códigos y barras, QR y todo ese tipo de cosas. Sí, nos quejamos de las barras y de los códigos, sí. Pero vamos camino a eso. Así no. Vos mencionaste recién mentes abiertas y lo voy a asociar con algo porque hay que tener la mente abierta para escuchar el programa de hoy porque va a haber por la variedad musical y unas cosas que estuve escuchando últimamente y las quiero compartir, por eso las van programadas en el día de hoy. Obviamente la música de hoy, perfecto. El espacio va a ser de difusión y programación de la música que nos gusta. Como obviamente, pero nunca dejó de ser así. No, para nada. Tiene toda la cuestión. Nosotros hemos pasado punk, hemos pasado rock, hemos pasado música que por ahí está más cerca del pop y sin embargo, nada, le encontramos alguna vez interesante. Claro. Entonces, no significa que porque la música sea con culturales nos agrade. No. No significa que una canción de Madonna tampoco nos desagrade. Entonces, bueno, eso la música. No. Obviamente, no, Ricardo. Como siempre. Como siempre. Como decís. Hay una variedad increíble hoy. Sí, hoy sí. Hoy al final de programa vas a ver y lo vamos a comentar. Así que un clásico para el arranque musical, Sots and Ancestors, de su primer álbum, Doomsday for the Saber, año 86. La banda original de Jason Newsted, pobre, tendría que haber quedado ahí, Jason, pobre pero digno. ¡Qué vida! Y arrancamos el intervalo de hoy con el tema Hammerstead. Ale, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. We'll be right back. Hammerhead, ahora Schizophrenia. Son de Bélgica y llevan el estandarte del sonido Sepultura cuando reinaba en la escena, como diría un amigo, cuando eran chévere. Atados por la pasión por el metal extremo, Schizophrenia ha apuntado a un sonido original, alejándose de la simple nostalgia del pasado. Hambre, agresión y velocidad son las tres palabras claves para describir esta banda. No solo recordamos a los brasileros en su sonido, creo que también Demolition Hammer sobrevuela sobre su sonido. Con 4 años de vida solo tienen un single y un EP 2020 limitado a 100 copias en vinilo. Ricky Mandossi, voz, bajo, Romeo, Promos, guitarra, Marty VK, guitarra, Lorenzo Bisol, batería. Visions es el nombre de su último EP y escuchamos el tema que da nombre a la banda, Schizophrenia. cabeza hacia los hermanos Cavalera. Brutal vuelta a las raíces. Respira, exhala. Psicosis es la cuarta entrega de la exportación más lucrativa de Brasil. Cavalera Conspiracy. Los hermanos Sigur y Max Cavalera se sumergen profundamente en el lodo de los estados de pánico y ansiedad humanos. Esta es la banda sonora de Tu Peor Enfermedad, una psicosis trash más siniestra que arranca las costras de las viejas heridas. El álbum presenta una trituración brutal en la canción Spectral War y luego progresa a ritmos súper rápidos en Judas Paria, que conducen a la bestia pisando fuerte llamada Chrome, una lluvia de arsenal de black y death metal que perturba tu audición de muchas maneras. Solo despiadado. Principalmente, estos solos de guitarra charlan en desarmonías paranoica. Con Psicosis, Cavalera Conspiracy puede reanimar la intensidad del viejo thrash 80 y black y death metal. Este disco es tan poderoso que incluso la idea de escuchar esta maravilla duele. Los hermanos Cavalera han sobrevivido a todas las épocas del metal y siguen siendo más estables y atemorizantes que nunca. Psicosis es excelente, en el verdadero sentido de la palabra. No encontrarás ningún thrash metal en el planeta que pueda presumir de ser más brutal. Inclina la cabeza hacia abajo en medio de los hermanos Cavalera. Cavalera Conspiracy. Psicosis. El tema, Chrome. Los años 90 fueron siniestros para algunas bandas. Intentaron demasiado, se perdieron y otros incluso se salieron del camino, se fueron al pasto. El mismo guitarrista Tony Iommi dijo en Tony Iommi Iron Man, My Journey with Black Sabbath, capítulo 72, en las páginas 325 y 326, la compañía discográfica sugirió que trabajáramos con un productor más moderno. Seguían hablando del tipo que produjo Ice-T, era Ernie Cunningham, conocido como Ernie C. Dijeron que trabajar con él nos daría un poco más de credibilidad, porque pensaron que la habíamos perdido. Ya sabes, la compañía contrata a estos jóvenes genios que tienen ideas brillantes que no funcionan, y esa compañía era una de ellas. Pero acepté, algo indiferente. Cosi tampoco estaba entusiasmado con la idea, y ahora puedo entender por qué. La producción fue terrible. Ahí estaba, trabajando con alguien que venía del hip hop. No había nada malo en eso, pero no estaba familiarizado con eso. Y la situación me abrió una nueva caja de Pandora. Bueno, dicha la verdad, incluso la versión es de temer, pero para ser honesto, aparte de la primera canción de Illusion of Power con Ice-T, que considero la peor canción de Black Sabbath, hay excelentes canciones en el disco. Forbidden es el 18º álbum de estudios de Black Sabbath, lanzado el 20 de junio de 1995. Esta grabación reunió la formación del álbum de 1990, Tear, con el regreso de Neil Murray y Cozy Powell. Fue el último trabajo en presentar a Tony Martin en la voz, Geoff Nichols en los teclados, y el último de la banda hasta 2013, cuando Ozzy y Geezer Butler regresaron para el álbum 13. El álbum vendió 21.000 copias en Estados Unidos en su primera semana, y hasta 2013 Forbidden vendió 191.000 copias en los Estados Unidos. El álbum recibió una respuesta mayormente negativa de críticos y fanáticos. Después de su lanzamiento, la banda pasó por varios cambios en la formación y se encontró en una encrucijada en su carrera. Sin embargo, el miembro original de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, se reconcilió con el guitarrista Tony Iommi poco después. Finalizando la gira del Cross Purpose de 1994, Butler está fuera de la banda y es reemplazado por Murray, y Cozy Powell regresa nuevamente. La composición y los ensayos tuvieron lugar en Bluestone Farm en Gales, antes de grabar en Park Street Studios de Liverpool en diciembre de ese mismo año. Según una entrevista realizada en julio de 1995 por Tony Iommi para la estación de radio WBCN de Boston, el álbum tardó 10 días en grabarse. Musicalmente, el lanzamiento se basa en estilos tradicionales de heavy metal, así como con influencias de blues. Los miembros de la banda ya han dado sus opiniones contradictorias sobre el álbum. El vocalista Tony Martin expresó sus sentimientos en una entrevista en julio del 2011, donde expresa: "Bueno, quiero decir basura, pero realmente no lo es". Agregó que las canciones que funcionaron en los ensayos, pero por otros factores, como los rumores de una reunión de la alineación original de Black Sabbath y la compañía discográfica que quería tomar el álbum y ver que Ice-T le diera al álbum un malestar distinto. Martin también declaró que nunca creyó que un álbum de Run DMC Rap Sabbath funcionaría. Por supuesto que no, agrego yo. Hace un año atrás, Tony Iommi había anunciado que estaba empezando a preparar la reedición de Forbidden, la oveja negra de la discografía de los maestros del heavy metal. La remezcla de este disco la llevarán a cabo el mismo Tony Iommi junto al ingeniero de sonido Mike Exeter. Y el propio Iommi reconoce que el álbum tuvo un sonido que dejaba bastante que desear, y que el propio Cozy Powell no quedó satisfecho del sonido de su instrumento. Lástima que no fue la continuación de Tear. Fueron solo un puñado de canciones, donde tenemos grandes riffs de Iommi con cortes muy memorables que distinguen el estilo Iommi Martin Powell Nichols. Pero siempre, siempre escucha y saca tus propias conclusiones, aun cuando se celebren 25 años de su lanzamiento. Forbidden, de Black Sabbath. Escuchamos Rusty Angels. Anything like you. Calcareous es una banda de metal de Francia, más precisamente de la ciudad de Besançon, o más simplemente una banda de metal de Europa Central y del Oeste, como así ellos prefieran definirse. Nacidos a partir del 97 y tras una gran hibernación de varios años, los miembros originales y actuales son Pascal Lanquetin, que puede hacer guitarra y solos, puede hacer una o la otra o las dos cosas simultáneamente, según su propia descripción. Rafael Cortinier en bajo y voces, llamado Raf, asimismo, y Bertrand Simonin en batería. Completando esta formación, Jerome Thomas en la voz. En cuanto a la música de Calcareous, para los más puristas serían técnico, melódico, progresivo, death thrash, heavy instrumental. ¡Wow! Con influencias de la música de América, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Polonia, Francia, Inglaterra, Italia y Canadá. Diremos que es muy melódico, con muchos pasajes instrumentales, y va desde el death metal, por las voces bajas que no entendemos, y el heavy metal, por las partes instrumentales. De todas formas, todo esto permite que Calcareous sea potencialmente apreciado casi por cualquier fanático del metal. Ya que nadie hace la pregunta, solo diremos: no hay ningún mensaje particular en la letra de Calcareous. Para ser honesto, ni siquiera sabemos de qué tratan nuestras letras, define uno de sus miembros. ¿De dónde viene el nombre? Es un derivado de Carcharodon y Calcareous, que es el nombre en latín del gran tiburón blanco. Calcareous cubre con tiburones y paisajes acuáticos toda la gama de toda su música y de todas sus letras. En 1997 lanzan su primer demo, Ancestral World, en formato de cassette, y para el cual también colocaron a un segundo guitarrista, llamado Bertrand Walter, quien desgraciadamente murió en el 2000. Luego salió el primer CD titulado Infierno en la Tierra. La masterización se hizo en el estudio Harrison de Mulhouse. La pequeña anécdota sobre este tema: durante el primer concierto de Calcareous en esta época, en Besançon, en donde habían vendido alrededor de 200 entradas, hubo una decena de heridos, cerraron el local durante 2 meses. Y así arrancaron. Aparte de este pequeño incidente, el álbum les permitió hacer conciertos girando con Cradle of Filth, Impaled, Nazareth y Savis. En 1998 sacan un segundo álbum, Sideral Torment, de Impact Records, producido en los estudios Impulse de Bélgica. Guajira. Bélgica obliga. Este álbum nos costó mucho dinero en cervezas. Tal vez por eso, este álbum tiene, sin dudas, la peor portada en la historia del metal. De nuevo, en el 99, giran con los brasileños Raba Alien. 2002 nos trae el tercer álbum de esta banda, Killing Process, de Adiposer Records. Moonspell Atlantis, ¿les suena? Producido en Lele Lab de Lille por nuestro amigo Stephen Burries de Load Blast. Para la portada de este álbum llamaron a Oliver Salin, llamado Huesos, quien dibuja mucho mejor que nosotros. Bueno, todo esto es para decir que The Killing Process se convertirá en un álbum de culto y atemporal, lo que impulsa a una banda a la estratosfera de bandas que tienen derecho a una botella de agua por ofrecidas por las organizaciones. Luego tocas y entonces es una locura, porque la banda finalmente realiza sus sueños más salvajes. Raf se comprará lápices de colores, Pascal puede finalmente permitirse sus zapatillas de piel de topo y Beber se comprará trampas para ardillas. Más en serio, porque tienes que dejar de hacerte el tonto todo el tiempo. Tienes que decir que este álbum tuvo su pequeño éxito, lo que le permitió a la banda tocar en muchos conciertos, en lugares como Divan en París, Pratel en Basilea, la Leiteré en Estrasburgo, la Burg en Dijon, la Usine en Génova, y giras por Francia y países vecinos, incluyendo la gira Adiposer con nuestro amigo Frank Arnaud y los compañeros de Begin, Fury y Rain. Así que para la pequeña historia de esta que estamos contando, y para que aprendas algo de todas formas, en Rain estaba nuestro compañero Drop, que luego fundó Cypress y que ahora toca en Samael. Para todos estos conciertos entre el 2002 y el 2004, Jerome, conocido como Jerome Hell, de la banda suiza Jerome Decaday, se unió a nosotros en la guitarra rítmica. Y luego sucedió un hecho más que raro para nosotros y para nuestra banda. En el 2003, el pelo de Ralph se acabó y decidió afeitarse la cabeza. Es importante mencionar esto, en caso de que algunas personas pensaran, como ya lo han hecho, que era un nuevo miembro del grupo. Es a finales del 2004 y después de un concierto en Ginebra con Seth y Destiny que Carcarias decide detener los conciertos, porque era necesario pensar en alimentar a Bobone y cuidar de la descendencia. Y según el artículo 1520, párrafo 12 de los derechos del músico, tenemos derecho a un minuto de descanso por nota. Haz tú las cuentas. De todas maneras, el grupo siguió componiendo en secreto. En el 2009, para impulsar la economía, según como ellos mismos lo definen, lanzaron su cuarto álbum, E-Extinction, producido por el excelente Sam Buries en el Donkey Studio y firmado por Great Dane Records, No Return y Merciless. Ya en el 2013 sacan un máster de los dos primeros álbumes en un doble CD Digipack, Hell and Torment, de Great Dane Records, con extractos del vivo y tres canciones remezcladas del primer demo y una portada firmada por la sublime Alexandra Bash, Adagio, Taria y Camelot. A finales del 2016, después de 12 años de ausencia escénica, anuncian su regreso a los escenarios. Tan pronto como anunciaron este regreso, la banda participó en muchos festivales: el Hellfest 2017, el Musicaden Fest, Samhain Fest, Sirius, Halloween Fest, Dreamer Fest, todos festivales en la escena local de extrema categoría. 2018 encuentra a Carcarias con algunas actuaciones aquí y allá, sin demasiado estrés, ya mucho más tranquilo, con amigos de Veinet, No Return, Merciless y Aggressor, Unleashed, Grave, Ivor. La banda regresa nuevamente al estudio para su quinto álbum en el Downtown Studio de Ginebra, en donde el amigo Drop, guitarrista de Samael y Cybre, se junta con ellos para grabar 13 pistas. Para este álbum, Jerome Thomas, del ex Your Own Decade, banda suiza de brutal death metal, también toca en la excelente banda suiza The Silent Disorder, grabó las voces de este álbum. La pregunta de Marie Fabián: ¿pero por qué llamaste a un nuevo cantante? Y la respuesta es: ¿por qué no? En el 2019, a finales de abril, el álbum está terminado y es grabado y mezclado, y la masterización es realizada por Jens Borger en The Fascination Street Studio en Suecia. Jens produjo álbumes de Arch Enemy, Amon Amarth, Symphony X y Sepultura. En agosto del 2019, la banda lanza su primer video lyric en YouTube. La pista se llama Ultimate Escape, una canción sentimental sobre el amor, la dulzura y los pequeños perfumes de flores. Es sobre el fin del mundo. Todos vamos a morir, sobre todo los poetas. Septiembre del 2019 los encuentra lanzando su segundo video titulado Letters from the Strange, aún de este nuevo álbum llamado Planet Chaos. Vamos a escuchar de este álbum, está compuesto por 13 pistas, el tercer corte, que se llama Apophis Impact, que es un tema netamente instrumental. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a Maggie Nell de Killsounds Production, quien nos han acercado este material a nuestras redes sociales. Así que en esta ocasión los dejo con Carcarias, Apophis Impact. We'll be right back. Elegí el título Siren para mi disco debut después de que John Mayer y yo produjéramos nuestra última canción juntos, que resultó ser Sirena. El poder de la música y la letra me llenó de tal fuego, me motivó e inspiró a dar el siguiente paso en mi gran viaje con tal confianza. La canción hace referencia a las míticas sirenas del mar. Me encantaba la idea de un doble significado. Una sirena real llamada una advertencia, una alarma. Las canciones de este disco fueron escritas sobre un lapso de 10 años. Han sido mi consuelo y mi terapia. He recorrido el mundo con injusticia como testigo. Me sumergí en mi cultura ancestral. Crecí dentro de mí misma. Literalmente viajé por el mundo. Amé, perdí, fracasé. He amado de vuelta y he luchado por llegar a un lugar donde hoy estoy. Quiero concientizar sobre estas situaciones. No forzando a ningún político, pero presionando por el amor, la comprensión, la aceptación de todos los demás humanos que caminan en esta tierra. A lo largo de la historia, ha habido muros antinaturales erigidos físicamente o socialmente aceptados y perpetuados con el fin de dividir a la gente. Quiero derribar esos muros. Todos ellos, a través de mi música, con mis guitarras de rock, con mis baterías pesadas, con líneas de bajo rítmicas y profundas, y mi intrincada línea melódica, vocal y poderosas pilas de armonía. He elegido forjar instrumentos como el Aunt, el Canon, el Frame, el Rig, en mi pasaje sónico, donde siento que son tan natural y apropiados y a donde pertenecen. Esa es la descripción de Ana Barakat respecto de su álbum Siren, que fue producido por John Mayer y ella, el bajista de los Disturbed. Fue mezclado por Martin Nessie, que también ha mezclado a Michael Jackson, a Celine Dion, a Andrea Bocelli, a Ricky Martin, a Kelly Clarkson, con todo lo que esa amplitud musical implica de alguna manera. Siren es una poderosa actuación vocal de la nativa de Texas, impulsada por una composición convincente y una producción estruendosa. Combina una variedad de influencias, rinde culto a sus raíces orientales mezcladas con su amor por el rock, lo que genera un sonido único. Nacida en Texas de un padre libanés y madre americana, mientras asistía a la escuela de música de Berkeley, Hannah pudo finalmente sumergirse en la música árabe a través del conjunto de fusión de Oriente Medio al que ella pertenecía. Allí actuó junto a diferentes artistas de esa escena, como Simon Shahen, Tahan Sabah, Erkan Orgun, Husnu de la Coitifa, entre otros artistas afamados. Junto a esta formación han sido soporte en el Festival Internacional de Folklore de Berkeley, junto a artistas como Paula Cole, Don Was, Laila Hathaway, Philip Bailey, Bud Baccarat y muchos otros más. Fue en ese momento crucial en el viaje musical de Ana que ella se dio cuenta que tenía que encontrar la manera de unir el rock que tanto le gustaba con las influencias árabes de las que venimos hablando. Su banda está compuesta por ella en voces y guitarra, en Lisa Fassenbaker en batería, Anthony Bassini en guitarra también y Ali Martin en bajo. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a Wes Moshay, que es el CEO de Metal Coffee Press, que es un sello de Estados Unidos, quien muy gentilmente nos ha enviado esta bio de esta formación, que tiene una fusión bastante interesante para mí. A mí me gusta muchísimo unir esas cosas que pareciera que no tienen nada que ver y sin embargo acá están. Vamos a escuchar en este caso de su trabajo editado en el 2019, titulado Siren, el tema homónimo que le da nombre a la placa. Con ustedes, Siren. Calls delight, surrounded by mighty blue seas. Stone Warrior es indiscutiblemente una leyenda del heavy metal, un antepasado del metal extremo y el metal de vanguardia. Comenzó con el retumbar bárbaro de principios de los años 80 de Hellhammer, que fue precursor del trabajo más enérgico, duro y pesado y eventualmente experimental de Celtic Frost. Esta banda finalmente regresó después de años de inactividad solo para dar paso a la crisis moderna y etérea de Triptychon. En el mes de mayo, Triptychon lanza el álbum en vivo Requiem Light at Radbourne 2019, marcando la conclusión gigantesca de un proyecto de más de 30 años donde el legendario Celtic Frost Triptychon actuaron por primera vez junto a una orquesta, The Metropol Orchestra de Holanda. Estamos realmente encantados de tener la oportunidad de completar este proyecto único, iniciado por Celtic Frost hace muchos años, y finalmente compartir la grabación completa con el mundo, dice Tomás Gabriel, Tom Warrior, sobre el lanzamiento de este trabajo. Este álbum es el resultado de 2 años de apasionado trabajo y marca la finalización de una idea musical que se consideró por primera vez hace más de 3 décadas. Además, este Requiem también representa la primera grabación del baterista Hannes Grossmann con Triptychon, y estamos muy orgullosos. Fue un honor increíble colaborar con The Metropol Orchestra, la vocalista invitada Safa Geragi, y el festival Radbourne. De hecho, no podría haber un mejor socio para este proyecto, Requiem. Requiem se divide en 3 capítulos. La primera parte se remonta al trabajo del segundo año de Celtic Frost en 1987, Into the Pandemonium, con Rex Irae, seguido de una sección media relativamente nueva titulada Grave Eternal, y concluye con Winter, que fue canción de Celtic Frost incluida en el álbum Monotheist de 2006. Tom Warrior ha estado trabajando en el proyecto por más de 30 años. Él y sus colegas se han dado cuenta de su antigua visión con la ayuda de la vocalista invitada Safa Geragi de Túnez y la Metropol Orchestra, la orquesta con sede en Holanda y ganadora del Grammy. La obra completa tiene 3 temas: Rex Irae de 6 minutos 34, Grave Eternal de 32 minutos 28, que está dividida en 6 capítulos de transición, y el cierre con Winter de 6 minutos 54. Al escuchar Requiem completo, vamos a disfrutar de toda la pasión que Tom Warrior propone y su lado vanguardista ve la luz. Oscuridad, de manera sublime y experimental, con rasgos góticos y monótonos. También la orquesta sinfónica se destaca a pleno en el segundo tema, donde quizás no encuentre heavy metal, pero el arte sonoro dibuja una épica emoción, y quizás con ganas de más para así pasar a la parte final, triste y sombría. La música de Tom siempre ha evocado sentimientos que descansan en el punto de equilibrio entre la melodía y la depresión. Winter es un ejemplo perfecto. Requiem ha sido ejecutado con precisión y pasión. Una obra para no pasar de largo. Triptychon, Rex Irae. Zafa Eragi es la vocalista invitada para prestigiar la obra en vivo Requiem de Tríptico. Ella es oriunda de Túnez y realizó muchas colaboraciones con bandas como Dark Fortress, David Townsend Project, Gorgon, Elegy, Zaratan, Chamas y Scham Smash, todas de diversos estilos. Una de las colaboraciones que más me gustó fue la que realizó con la banda de Cracovia, Polonia, Zaratan, que inició su carrera en 2003 practicando thrash metal para álbum tras álbum ir tornando y puliendo su estilo del thrash al folk y más tarde al folk de Medio Oriente. Zaratan en árabe quiere decir cáncer. Usan instrumentos acústicos orientales reales como saz, tar, kamanchés, santur, sitar, darbukas, etc. Después de lanzar 4 álbumes de larga duración, la banda grabó el material más étnico y acústico de su historia, Dark Orient, que es un EP de edición limitada a 200 copias en vinilo, donde colaboran músicos de Irán, Turquía y Túnez. También encontramos en el tema Al-Amada Al-Amra, que abre esta obra, la colaboración de Eric Rutan, que puso las guitarras. Hay una versión muy lograda del tema de Metallica, Wherever I May Roam, en tono folk oriental. A Zafa Eragi la encontramos en el track número 8 de Desert Wind, en la versión en árabe. También hay otra versión de este tema, pero en persa, y del tema Kang Tengri, en turco. Este EP es de 2017 y este de 2020 ya a resguardo sacaron un single digital titulado Llena, donde podemos hacer un viaje al Medio Oriente transportado por las melodías de instrumentos tradicionales, mientras la cálida voz de Nawa Mikaeli nos embruja con sus versos cantados en lengua caldea. Si tenés la mente abierta, solo así puedes acercarte a los sonidos de esta banda. Si no, escucha ahora la versión en árabe que Zafa Eragi interpreta de The Desert Winds. I'm not the one who's running out of time. Como la mayoría de bandas, Sinfobia arrancó siendo un grupo de chicos siguiendo los pasos de los grandes del rock. Fundada por dos hermanos, Damián y Julián Mingolo en guitarra y teclados respectivamente, y Hernán Neris en la batería, no tardaron mucho en pasar de hacer covers a componer sus primeros temas, que siguen tocando, por supuesto, después de 18 años. Han pasado varios vocalistas por su formación, lo que ha generado que haya habido algunos parates para poder volver a redefinir las posiciones, el sonido y el rumbo que querían tomar por el proyecto, lo que habla de una gran evolución y habla de un gran crecimiento a través del tiempo. Finalmente, Leonardo Gamayo es quien se convierte en el vocalista y es quien llevaría adelante las últimas decisiones tomadas en cuanto a estilos, sonidos y rumbo, grabando todo el material preparado durante todos esos años pasados, tomando como influencias para la composición el hard rock de los 70 y de los 80, combinando con arreglos de metal clásico y el power metal y algunos sonidos ambientales, acabada de mezcla, detalles modernos de la electrónica y el dubstep. Es difícil etiquetar específicamente el estilo en donde podemos encontrar a Sinfobia, prefiriendo que, así como lo define la banda, cada uno disfrute del tema y que la obra hable por sí sola. Sinfobia está compuesto por Damián Mingolo en guitarra, Leonardo Martín Gamayo en voz, Julián Mingolo en teclados, Hernán Alejandro Neris en batería y hasta ahora ha estado Carlitos Itán en bajo. Y todo este trabajo y esta tarea que ellos vienen llevando a cabo durante todos estos años está concluyendo y llegando a cerrar una etapa para volver a comenzar una nueva con la presentación mañana, una grabación que han hecho en Here el pasado 7 de septiembre del 2019 en una de sus presentaciones. Uno de los temas grabados en vivo, editado por Damián Velarde de Prod by Traces y mezclado y masterizado en estudios Ulysen por Horacio Castro, es lo que vamos a escuchar ahora como adelanto de su nuevo trabajo. Con ustedes, En tu prisión, Sinfobia. Muchísimas gracias. Otra de las bandas que integra Leonardo Martín Gamayo es Ariel Parchuk's Odyssey. Ariel Parchuk's Odyssey nace como un proyecto solista del tecladista y compositor Ariel Parchuk alrededor del año 2016. De a poco se fueron sumando integrantes a ese proyecto, decidieron hacer un álbum de metal sinfónico progresivo, en donde se incluyen temas instrumentales y temas cantados. Los músicos que colaboran en este proyecto son el propio Ariel Parchuk en teclados y composición, Marcos Nieva Green en guitarras y voces, Leonardo Martín Gamayo, como ya hemos mencionado, en voces y coros, Fernando Martis en bajo, Ignacio Kejevic en guitarras, David Zambrana en guitarras también y Chepe Laparra en teclados adicionales. Tienen un trabajo lanzado en enero del 2019 titulado Eastern Symphony, que mezcla estilos que van desde el sinfónico al progresivo, pasando por algunas cuestiones operísticas a mi entender. Ese trabajo tiene como características particulares esto que ya mencionamos anteriormente, que tiene temas instrumentales propios del progresivo como temas cantados también. De los 10 tracks que tiene, vamos a escuchar en esta ocasión el track número 3, Just a Dream. Con ustedes, Ariel Parchuk, Odiseis. Oh! Sexto disco de este luchador del metal llamado Blaze Bayley, olvidando ya su etapa como Blaze a secas, es su más que digna cruzada porque el público se fije más en su propia música que en los 5 años que pasó junto a Iron Maiden. Le da el punto final a la trilogía conceptual iniciada en 2016 con Infinity Entanglement sobre William Blake, un ser mitad androide y mitad humano que tiene la difícil tarea de explorar el espacio con el propósito de encontrar nuevos planetas habitables, ya que la Tierra fue prácticamente diezmada por el deseo depredador y codicioso del hombre. Y como ya viene siendo costumbre en Blaze, su nuevo trabajo trata de un muy buen disco de metal. Escuchando la obra de Blaze, uno se convence de lo mal aprovechado que estuvo en su paso por Maiden. Harris no supo aprovecharlo en lo más mínimo. Lo de Blaze es el metal clásico, directo, sin ningún tipo de cosas modernas. Chris Appleton, el guitarrista, acompaña al cantante inglés de tonos graves y potentes, entregando muy buenas canciones. Desde el lado de la producción, arte de portadas, por donde se lo mire y se lo escuche, es impecable. Todo muy prolijo, potente y nivelado. El nuevo disco es un muy buen trabajo que logra que recuerdes a Blaze por su propia obra que por haber invertido parte de su vida en Iron Maiden. En el verano 2020 las giras han sido mínimas debido a la pandemia del coronavirus. Y actualmente Blaze está trabajando en material nuevo con su coescritor y productor Christopher Appleton para un nuevo álbum de larga duración pensado para principios de 2021. También planea embarcarse en un tour europeo durante el primer trimestre 2021. Vamos a escuchar de la tercera parte de la trilogía The Redemption of William Black, Infinity Entanglement parte 3, el tema Pressure of Light. Blaze Bayley suena en el intervalo del diablo. You can't see it, but you can feel it. You can't understand it, but you can know it. It can touch you. It can change you. It can heal you. If you believe. Remember why you're fighting and just try to keep your head. If your brother falls, then shout, stand up, you're not dead. Your prayers, oh, play, have saved my life. Your prayers, oh, play, they made me believe that I could stand again and fight. Now we stand and fight. stand and fight. Now we stand and fight. Tan Ready, segundo disco de los suecos Witchery, editado en 1999, recibió críticas, pero lo cierto es que en los medios especializados, aunque sean mal, pero estaban recibiendo atención. Si bien era más que cantado que la banda no tendría rédito económico, bueno, más a nivel comercial no les debe haber ido como para seguir adelante, y más con la partida del baterista original Mike, que abandonó la banda al poco tiempo de su lanzamiento. Para 2001, y con el panorama mundial musical estaba siendo sacudido por los coletazos del new metal, que no paraba de sonar en las radios con Korn, Linkin Park a la cabeza, al menos en Europa, no se hacían muchos problemas e iban para adelante. Y los suecos en ese sentido no fueron la excepción, editando una gran obra a principios del nuevo milenio. 19 años después de aquel lanzamiento, los suecos reeditan el disco con nuevo arte de portada, mucho más cercano al original, y que reemplaza el horrible diseño de la reedición del 2007. Y también sonido remasterizado. No viene para nada mal revisitarlo. Symphony for the Devil, tercer disco de los suecos Witchery, editado originalmente en septiembre de 2001, además de marcar el debut de Martin Axenroth en la batería, cimiento del sonido de sus dos primeros trabajos hacia un sonido más pulido, pero no carente de fuerza y empuje, caracterizaba. Axenroth se mostraba con muchos más recursos técnicos que su predecesor, y eso le dio aristas a la banda para profundizar el costado más thrasher, dejando solamente la referencia death metalera en la performance del cantante Tocsin. Symphony for the Devil, en su momento, fue muy bien recibido por sus fans y la prensa especializada, a tal punto que muchos de ellos vieron un perfecto balance entre el sonido propio del grupo con The Haunted, la otra banda de Patrick Jensen, su guitarrista. No sé hasta qué punto esto sea cierto, pero sin dudas le trajo muy buenos resultados artísticos. La reedición del tercer disco del grupo, pese a no tener bonus track, sí tiene una pequeña mejora del sonido en cuanto al volumen, y su portada rediseñada con otra paleta de colores, se acerca mucho más a la original, es una opción muy válida para adentrarse en el oscuro y potente mundo de los suecos Witchery. Witchery en el 2001 formaba con Tocsin en voz, Patrick Jensen en guitarra, Richard Corps en guitarra, Charlie D'Angelo en bajo y Martin Axenroth en batería. En Symphony for the Devil, con el tema Called by Death y su costado épico casi blacker, la banda ofrece un micro homenaje al Bathory del Under the Sign of Black Mark de 1987. Así que ahora escuchamos desde el trabajo Symphony for the Devil de Witchery el tema Called by Death. Yeah. estamos finalizando el intervalo del día de hoy, capítulo 45. Bueno, rapidísimo, como la vida. Dice que era variado, ¿no? Sí, hacemos que con esto. Wow. Rapidísimo, como la vida misma, así pasó este intervalo. Estamos en el día... ¿Ya llegamos a 100 de guardados? Creo que sí. Yo quiero contar el mes pasado. Tú sabes que yo todavía sigo con el calendario en que estamos a mitad de año, no más que eso. Sí, no, yo estoy con la seca, te digo. ¿Así estás con ese? Y sí, porque venía el fin del mundo, según la seca tendría que haber sido el domingo, no sé qué pasó. Bueno, pero ahora se viene otro asteroide, también dicen, ¿qué? Dicen que a fin de año va a haber como, este pibe dijo que va a haber como una crisis mucho más grande a nivel global que el corona. Dijo que te viene una más, que agarrate Catalina, que vamos a cabalgar, Sí, qué sé yo, no sé, de verdad que está muy raro todo, está muy raro el cielo, está muy rara la tierra. Lo que sí me sorprende, y es triste, pero es real, me sentí que hay el olor del ambiente, los aromas son mucho más frescos, que el cielo tiene otros colores. Sería muy importante que sientas los aromas porque no significa que estás con el COVID. ¿Cómo decís? Tengo el olfato alerta. muy finito. No, tengo el olfato muy finito y eso es una de las cosas que hasta toda mi vida disfruto es de poder salir un poco, por lo menos a la terraza de mi casa y sentir el aire fresco en la cara. Esas cosas hoy tienen otro significado, desde hace unos años para mí, así que el cielo está más claro. Sí, totalmente. Los atardeceres y los amaneceres son impresionantes, aunque te digo que en esos 100 días creo que una o dos veces nomás creo que vi atardecer y amanecer. No, yo los vi casi todos porque duermo de a ratos y duermo de a horas y a deshorario, un quilombo, literal. Así que, bueno, bienvenidos a... Por eso recibo tus mensajes a horas que la gente normal ha estado descansando, ¿no? Sí, te he mandado los audios a las 4 de la mañana, pero vos me dijiste que ni te enteras, así que soy... Ni me entero, porque vos estás con el horario de Escandinavia y yo con el horario de Argento. Sí, pero igual no es ni siquiera es metódico, no es repetitivo ni reiterativo, es una semana estoy así, dos días duermo de día y digo de noche, a los otros dos días es al revés. Bienvenida a la montaña rusa de la vida. Obvio, nada que no haya pasado ya. Siempre. Así son nuestros días, queridos amigos, espero que lo hayan disfrutado como nosotros nuevamente. Este espacio, próximo encuentro dentro de 7 días. Así es. Bueno, Ale, nos despedimos entonces hasta la semana que viene y nos vamos con algo contundente seguramente. Bueno, yo lo dejo a tu criterio, Richard. Si somos una persona por decir eso. ¿En serio? Sí, investiguen. Hasta la próxima. Un beso a todos, saludos.